Las casas de orientación a la mujer y la familia de cada municipio son una vía para brindar ayuda. Para contactar con las especialistas que allí brindan apoyo a mujeres en situaciones de violencia, solo debe dirigirse a la más cercana o puede informarse con la activista de la FMC de su comunidad. No te aísles. Encuentra el camino para salir de esa situación.